ficción, con la realidad es pura similitud, princesa. G, los flows del flap. Ey, nunca ocupé una bendición, solo la de mi madre y no tenerle que pedir perdón. De morro en mis regalos nunca hubo carbón, siempre me trataron bien y nunca me faltó el amor. Son las situaciones que la vida da, si el ave crece tiene que volar. Tú buscarás mil mozas y nidos para habitar, pero tu familia siempre será el mejor hogar. Hoy vine a partirme la madre contra estos críticos, no van a joderme o que el paisaje está tan nítido. Esto es music pa' borrachos y no para científicos que hablan por hablar y su presente pinta crítico. Soy la inspiración de unos cuantos, soy amor por la music, sabes me ha dado tanto. Soy amor por mi fam y los que me han visto en llanto, por los días, por las noches, por lo bueno y lo amargo. Las cosas dependen de la posición que estés, yo tengo días buenos y otros llenos de estrés. Si hoy estoy cansado por el evento de ayer, pero me faltan dos cestas M y tengo que comer. Vine a competir al puro son de esta escritura, y hoy con 24 pocos están a la altura. Son mucho bla bla bla y poco amor por la cultura, y ese mismo odio los llevó a la sepultura. Somos la peste, el don, una abominación, los que aprendimos a vivir de una canción. Si era fe sin argumentos, aunque me sobró emoción, y lo curioso fue que se lo debo un mal de amor. Somos la peste, el don, una abominación, los que aprendimos a vivir de una canción. Si era fe sin argumentos, aunque me sobró emoción, y lo curioso fue que se lo debo un mal de amor. Hey, hoy vine a poner sobre la mesa todo el rencor que hubo en mi cabeza. Cuando algo se termina, otra historia empieza. Algunos rezan, otros prefieren ser cerveza. Hey, hoy vine a poner sobre la mesa todo el rencor que hubo en mi cabeza. Cuando algo se termina, otra historia empieza. Algunos rezan, otros prefieren ser cerveza. Cuando algo se termina, cuando algo se termina, otra historia empieza. Cuando algo se termina, cuando algo se termina, otra historia empieza. Hoy vine a poner sobre la mesa todo el rencor que hubo en mi cabeza. Cuando algo se termina, otra historia empieza. Algunos rezan, otros prefieren cerveza. Hoy vine a poner sobre la mesa todo el rencor que hubo en mi cabeza. Cuando algo se termina, otra historia empieza. Algunos rezan, otros prefieren cerveza.